que abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y en el capítulo 9. Hemos iniciado una serie llamada Las Marcas de una Iglesia donde Dios añade. La semana pasada iniciamos hablando sobre la necesidad de permanecer en la doctrina y crecer en el conocimiento de la palabra. Una iglesia fundamentada en la palabra es una iglesia donde Dios quiere añadir. Escuchen, una iglesia donde la gente está preocupada por crecer, por aprender, por escudriñar la escritura, es una iglesia donde Dios dice, ahí vale la pena agregar gente. ¿Por qué? Porque es una iglesia que le apuesta a la madurez y al crecimiento. Pero esta noche, Hechos 2:40 me da el segundo principio. Por favor, miren lo que dice 2:40. Dice, dice, y perseveraban, ¿en qué? Póngale cuidado. La iglesia perseveraba en cuatro cosas. Primero, ¿en qué perseveraba? En la doctrina. Segundo, ¿en qué perseveraba? En la comunión. Tercero, ¿en qué perseveraba? En la cena. En la cena. Y cuarto, ¿en qué perseveraba? ¿En la qué? Ahora, en la oración. Hoy, me quiero detener solamente a hablar sobre el tema de la comunión unos con otros. Y en esta noche, los que toman nota, les quiero hablar, porque quiero enseñarles hoy sobre el tema, el poder de la comunión. Otra vez, el poder de la comunión. Humbertico, hágame un favor. ¿Está listo el video? Apágame la luz. Esta mañana yo les mandé un video. ¿Cuántos vieron el video que les envié esta mañana? Un video que a mí me conmovió. Este video, escúchelo, sucedió aquí cerquita. ¿Sabe dónde pasó eso? En Pereira. Van a ver este video, para los que no lo pudieron observar, pero creo que de aquí debemos aprender algo muy impresionante. Por favor, Betico, apaga la luz. Hijos, suéltenlo. Decidimos hacer un experimento social eclesiástico para ver cómo reaccionaban los pobres cristianos al acercamiento de alguien de la calle para entrar a una actividad espiritual. Fui invitado como orador a un evento de líderes de jóvenes en un país de Sudamérica. Me disfracé para hacer el papel de una persona con profundas necesidades espirituales que buscaba ayuda en los señores de Jesús. Estuve parado allí casi una hora y 30 minutos. Todo, me paso por el lado, nadie me saluda. Entonces, decido ser un poco más obvio, así que pregunto de qué se trata la actividad. Cuando me dicen que es un evento cristiano, me expreso mi deseo de entrar y que estoy dispuesto a pagar mi boleto de entrada. Ellos me explican que no hay espacio porque se vendieron todas las entradas, lo cual era cierto. Varios me dieron la misma razón. Después de un rato, al darme cuenta de que nadie me va a invitar a entrar, decido ponerme un poco más plano. Hablé con varios jóvenes explicando que sufría de ansiedad y de pensamientos de suicidio. Les pido con insistencia que me dejen entrar para escuchar la palabra de Dios. Aunque algunos me hablaron de Jesús y de su amor y me dieron algunas palabras de consuelo ante mi supuesta situación, nadie hizo el esfuerzo para que yo pudiera entrar. En ese momento estaba decepcionado. ¿Dónde estaba el problema? ¿En la indiferencia? ¿En la timidez? ¿Sería que se intimidaron por mi apariencia? ¿O quizá en la falta de determinación para romper un poco las reglas y dejar pasar a esta persona con necesidad, aun cuando no hubiera espacio en el teatro? Todo parecía indicar que mi experimento en la iglesia había fracasado en su deber de ayudar a otros. Sin embargo, de pronto apareció alguien que evidentemente comprendía su misión en esta tierra. Una jovencita de apenas 13 años, junto a su amiga, se le acercó a preguntarle qué necesitaba. Le expliqué que quería entrar a la actividad. Sin pensarlo dos veces, aquella chica comenzó a quitarse de su muñeca la banda que autorizaba su entrada. Me la ofreció. Quedé impresionado por su gesto, pero más aún cuando le pregunto cómo entonces ella va a entrar a la actividad. Me respondió que me cedía su lugar y que ella se quedaría afuera. En ese momento, el organizador del evento, que sabe todo lo que está pasando, admirado por el proceder de la jovencita, le dice que no es necesario que alguien se quede fuera y nos deja entrar a todos. Esta adolescente me guió al teatro, me ayudó a buscar asiento y me dijo: Dios te bendiga. Qué gran sorpresa fue para ella y para todos los presentes cuando me presentaron como el orador del evento. Decidimos felicitarla y honrarla en público por su valentía y sensibilidad. Pero más importante fue que todos aprendimos una valiosa lección: ser más empático con la gente y mirar más allá del exterior. Aprendimos a imitar a Jesucristo en su amor por la humanidad. Bueno, ¿qué piensa del video? Le hago una pregunta. ¿Qué tan sensible es usted ante la realidad de las personas que lo rodean? Escúchelo. ¿Qué tan empático es usted? ¿Qué tan abierto es usted para ayudar a la gente? Permítame decirle algo. Hoy la gente dice cosas como estas, dice: a la iglesia de hoy le falta amor. A la iglesia de hoy le falta misericordia. Y hay personas que dicen: qué bueno ser como la iglesia primitiva. Qué bueno ser como la iglesia de los primeros años. ¿Sabe algo? La iglesia primitiva era una iglesia bella, pero no perfecta. Así como nosotros. Yo creo que la realidad de la iglesia nunca ha cambiado. Ahora, permítame le hago un pequeño repaso de los primeros 7 capítulos de Hechos. Escúchenlo. Capítulo 1. En la iglesia de los Hechos aparecen los Judas. ¿Sabe quiénes son los Judas? Los que cometen errores que a toda la ciudad conmocionan. Líderes espirituales que fallan, que se equivocan y que hacen levantar la murmuración de toda la gente. Pero usted también encuentra en la Biblia errores de liderazgo. En el capítulo 1 dice el texto que Pedro, niños, Pedro echó suertes para colocar y destinar al nuevo apóstol. ¿Sabe usted cómo se llamó el apóstol que escogieron? ¿Recuerda cómo se llamó? Matías. ¿Cuál fue el ministerio de Matías? Me aparece. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que los hombres de Dios también, ¿qué? Se equivocan. Dígale al que está al lado suyo: como iglesia nos equivocamos. Dígaselo, por favor, dígaselo. La iglesia se equivoca. Ah, pero en el capítulo 5, ay, hermano mío, ¿sabe usted que encuentra en el capítulo 5? Una pareja que por causa del pecado murió. ¿A qué pareja me refiero? Murieron por la mentira, murieron por la trampa, murieron por tentar a Dios. Usted dirá, pastor, pero esa iglesia era santa. No, era normal. Niños, porque donde haya personas, siempre habrán imperfecciones. En el capítulo 6, quiero que mire el capítulo 6. Mire el versículo 1. Le estoy hablando de la iglesia primitiva. 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? ¿Qué hubo en la iglesia? ¿Le recuerda algo? ¿Le recuerda a alguien? Sigo leyendo. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. No solamente hubo murmuración, ¿qué más hubo? Desprecio, discriminación. Se atendió mejor a unos que a otros. Se les dio mejor trato a unos que a otros. Pregunta, ¿en dónde pasó eso? En la iglesia primitiva. Les sigo contando. Hubo muerte de inocentes. El capítulo 7 registra la muerte de Esteban. Un hombre que sin tener que morir de esa manera murió. ¿Saben algo, hermanos míos? En la iglesia muchas veces personas que no debieron ser heridas, que no debieron ser lastimadas, que no debieron ser golpeadas, van a terminar heridos, caídos, incluso muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque en el rol de iglesia muchas veces inocentes van a caer. Pero ¿sabe qué me dice el capítulo 8? Que la iglesia también tiene perseguidores. Gente que se levantará toda la vida en torno a dañar, a herir, a lastimar y hacerle daño a los creyentes. Escúchalo. Alguien quiere hacerte daño. El enemigo va a usar a alguien para perseguirte. El enemigo va a usar a alguien para lastimarte. Pero la pregunta que yo hago es, ¿cómo? ¿Cómo es posible que la iglesia primitiva pudiera crecer en comunión en medio de esta cosa tan horrible? ¿Cómo se puede ser una congregación de afecto en medio de tanta crisis, de tanto problema, de tanto dolor? Bueno, permítame que en esta noche yo quiero hablarle sobre algo que Dios a mí me habló. Y le cuento que mi corazón se conmovió con lo que aprendí esta semana. Y hoy yo quiero hablarle, escúchelo, sobre un hombre que pasó de ser asesino perseguidor a apóstol perseguido. Escúchelo. Pasó de ser un asesino que perseguía a convertirse en un maestro perseguido. ¿De quién estoy hablando? Saulo de Tarso o Pablo. Cuando usted mira la historia en la palabra, yo entendí una verdad y quiero que por favor en su corazón esto pueda quedar grabado. Escúchelo, esto tiene que quedar grabado en su corazón. Para que el propósito de Dios en una persona se cumpla, tienen que darse dos cosas. Escúchelo. Para que el propósito de Dios en una persona se cumpla, se tienen que dar dos cosas. Primero, tiene que haber un llamamiento divino. Nadie podrá hacer la obra de Dios a menos que haya sido llamado por Dios. Y segundo, todo llamamiento divino necesita una iglesia que acompañe. Escúchelo. El problema de muchos llamados es que no encontraron iglesia que acompañara en el proceso. El problema de muchos ministerios es que no encontraron un lugar en donde desarrollar lo que Dios tenía con ellos. Pablo no hubiera sido Pablo donde no hubiera encontrado la iglesia perfecta para que lo ayudara. el ministerio de Pablo no se hubiera desarrollado si no hubiera encontrado el escenario perfecto para hacer lo que fue. Y en esta noche yo me propongo, con la ayuda del Señor, enseñarle a usted 5 secretos para construir la comunión como iglesia. Y estos 5 secretos son sencillamente 5 palabras, hijos, que tienen que hacer parte de toda congregación. Pero por favor, piensen en esto. Lo ideal es que esto esté en toda la iglesia de Cristo. Pero tenemos 2 prioridades. La primera prioridad es que lo ideal es que esto sea de esta congregación. ¿Me hago entender? Sean pilares de esta congregación. Pero hay algo más importante. Es que estos pilares estén establecidos ¿en quién? En usted. Escúchelo. Esto primeramente tiene que estar establecido en usted. ¿Por qué? Porque usted es iglesia. Ahora, por favor, remóntese al video que acabamos de ver. Si usted hubiera estado en aquel lugar y hubiera visto a aquel hombre con un piercing aquí atravesado, otro aquí atravesado, tatuajes, un sombrero, ¿usted qué hubiera hecho con él? Ahora, la pregunta que yo le hago, ¿qué tan dado es usted para construir la comunión? Ojo, no le estoy hablando de la compinchería, no le estoy hablando de la camaradería, le estoy hablando de la comunión que edifica. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia primitiva para poder convertir a un asesino en apóstol? ¿Cómo poder convertir al que está al lado tuyo, una persona con un pasado tenaz, para convertirlo en alguien que tiene un propósito y un llamado eterno? ¿Cómo hacer? ¿A cuánto les gustaría aprender lo que hay que hacer? Bueno, en esta noche vamos a trabajar y particularmente nos vamos a detener de una manera muy especial en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero todo empieza con el capítulo 8. Quiero leer el capítulo 8, versículo 1. Yo voy a explicar el principio y usted me va a decir cuál es. No lo coloques todavía, papi. Colócame el título, el segundo título. Miremos el capítulo 9. Capítulo 9 dice: y Saulo, ojo, respirando aunque amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, escúchelo con eso, escúchelo, para ir a las sinagogas de dónde, repita conmigo, ¿de dónde? De Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de ¿dónde? De Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Ahora salte al versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate. Espere que aquí hay otro que quiero leer. El 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron ¿en dónde? Escúchelo bien. Permítame le cuento la historia. Saulo, hebreo de hebreos, un hombre con mucho celo por la religión judía, mucho celo. Un hombre que había sido formado para convertirse en fariseo, levantado a los pies de uno de los más grandes maestros de la ley llamado Gamaliel. Pablo odió, como usted en algún momento odió a alguien diferente a su religión, como usted le caen gordos los de algunas sectas. Pablo odió de una manera terrible al cristianismo. Y dice que Pablo estuvo presente el día que mataron a Esteban. Y Pablo, escúchelo, era uno de los que iban de casa en casa sacando cristianos, los arrastraban por el piso, los torturaban, los golpeaban e incluso mataban. Pablo hacía parte de ese grupo de hombres y mujeres. Y Pablo dice el capítulo 9 que respiraba ¿qué? Amenazas. O sea, en Pablo había odio. Y Pablo fue donde el sacerdote y le dijo: sacerdote, ya hemos exterminado a la gran mayoría de judíos aquí en Jerusalén. Porque la Biblia dice que cuando Esteban murió, todos los cristianos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Y Pablo dijo: sacerdote, ya aquí no hay cristianos, ya los acabamos. Déjeme ir, ¿a dónde? A Damasco. Deme cartas para ir de casa en casa y al que encuentre lo pelo. Le dieron cartas y Pablo se fue. Escuchen, Pablo se fue. Y cuando iba por el camino, dice que se le apareció el Señor como un resplandor. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y Pablo preguntó: ¿quién eres? Y él dijo: soy Jesús a quien tú persigues. A partir de ahora quedarás ciego y se te dirá lo que tienes que hacer. Y dice que unos hombres lo tomaron de la mano y lo llevaron ¿a dónde? ¿A dónde lo llevaron? Ahora, cuando llegan a Damasco, ellos ya tenían referencia de algunos cristianos. Pregunta: ¿a dónde llegaron? Pero ¿a dónde llegaron? El que me diga se gana un sándwich. ¿A dónde llegaron? A un hospedaje. Escúchelo. Versículo 11. Y el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de ¿quién? Había un hermano creyente, llamado ¿cómo? Y allí metieron ¿a quién? A Pablo. Allí metieron a Pablo. Escúchenlo. Guardaron en casa al que los iba a... Otra vez. Abrieron su casa al que los iba a destruir. Abrieron su casa al que los iba a dañar. Y me llama la atención, porque fueron los de Damasco los que lo recibieron. Ahora, mire el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? Si yo le dijera a usted, ¿cuál es la primera palabra que se requiere para restaurar comunión en una congregación y para levantar personas heridas? ¿Cuál cree usted que es la palabra que la iglesia necesita? Perdón. Perdón. Dígalo. Perdón. Perdón, escúchelo. Sin perdón no se construye comunión. ¿Cómo es posible que aquel hombre que nos hace tanto daño y nos hace tanto mal, que aquel hombre que nos persigue, que nos intima, que nos amenaza, que mató a uno de los más importantes diáconos de la época llamado Esteban y que casa por casa sacudió la ciudad, ¿cómo es posible que de un momento esa misma iglesia le abra las puertas, lo hospede días, le dé comida, le dé alimento, le dé sustento, le dé cuidado, abra las puertas de su casa? ¿Sabe por qué? Porque solamente se puede construir la comunión en una congregación cuando en medio de nosotros existe ¿qué? Perdón. Ahora yo hago una pregunta: ¿quién de los que estamos acá no hemos sido ofendidos? Pregunta, segunda pregunta: ¿quién de los que estamos acá no hemos ofendido? Todos. Pero creo que la primera característica que se tiene que gestar en la iglesia, ¿sabe cuál es? La comunión de una congregación. La comunión que Dios lleva a desarrollar en una iglesia se gesta simplemente sobre la premisa del perdón. Si en medio de nosotros, hermano mío, no se construye esta palabra como un principio, nunca podremos ser una iglesia saludable. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos vamos a lastimar. Escúchalo. Al mover la silla, vas a pellizcarle aquí a alguien. Cuando te pares para ir al baño, de pronto le pisas el callo. Cuando levantas las manos, de pronto le das un codazo. Escúchalo, nos vamos a equivocar. De pronto dejas con la mano extendida a alguien. De pronto alguien te encontró en un mal momento y no quisiste saludar a nadie. De pronto alguien voluntariamente determinó hacerte daño, herirte, lastimarte. Escúchalo. Pero tanto tú como esa persona, ¿qué necesitamos? Perdón. Yo sé que muchas cosas han pasado en medio de nosotros. Sé que en medio de los muchachos han pasado cosas. Sé que en medio de las mujeres de esta iglesia han pasado cosas. Sé que en medio de las personas han pasado cosas. Sé que te has encontrado con gente que te ha hecho daño, que ha hablado, que ha murmurado, que se metió a tu casa y te dañó y te desbarató tu casa y destruyó todo. Escúchalo, pero si tú quieres construir iglesia y si tú quieres ver edificada a la gente de Dios, tienes que revestirte de esto, de perdón. Porque fue lo que a nosotros nos abrigó, porque nosotros somos portadores del perdón del Señor. Y Jesús dijo: lo que de gracia recibieron, de lo de gracia. Y si usted recibió perdón de gracia, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, perdonar. Ahora, pregunta, hijos lindos: ¿hay alguien, escúchelo bien, hay alguien de esta congregación a quien esta noche tú necesites perdonar? Si tiene que ser conmigo, yo le digo: perdóneme, perdóneme. Pero no te quedes detenido en la ira, en la rabia, no te quedes detenido en el problema, porque el perdón construye iglesia. Segunda premisa: Saulo lleva 3 días en la casa de ¿quién? De Judas. Saulo lleva 3 días en la casa de Judas. Tres cosas están pasando con Pablo. Primero, lleva 3 días sin comer. Segundo, lleva 3 días ciego. Y tercero, lleva 3 días sin saber qué hacer. La pregunta de Pablo fue: ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? El Señor le dijo: ve a tal lugar y se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí está un hombre desubicado. Aquí está un hombre desbaratado. Aquí está un hombre sin comer. Aquí está un hombre que toda la vida le cambió en un instante. Toda la vida se le fue al suelo. Todos sus planes, todos sus proyectos se le fueron al suelo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un experto en cambiar nuestros planes. No hagas planes sin Dios, porque Dios es bueno, botando todo al suelo. Si yo preguntara en esta noche: ¿a cuántos de ustedes Dios les ha desbaratado sueños? Ah, ibas con impulso y terminaste en el suelo reventado. Eso le pasó a Pablo. ¿Por qué? Porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y está Pablo en la casa de gente que no conoce. Está sentado, ciego, asustado. Y a la distancia, escúchenlo, escúchenlo. Y Dios le dice a Pablo, le dice: Pablo, va a venir un hombre a ayudarte. ¿Cómo se llama el hombre? Ananías. Y Dios le habló a Ananías, lejos por allá, unas cuadras. Y Dios le dijo: Ananías, te tengo una tareita. Hay un hombre que está en la casa de Judas. Este hombre se llama Saulo de Tarso. Tienes que ir a orar por él. Ananías: Señor, yo he escuchado cosas terribles de este hombre. Señor, este hombre tiene fama de ser malo, de ser matón, de ser asesino. Señor, mande a otro. Señor, mande a otro. Ay, hermano mío, escúchelo. Quiero que usted entienda este principio que tiene que estar en nosotros. Papi, colócalo. Este principio se llama... ¿Cuál es el primer principio? Verdad. ¿Y el segundo principio? Restauración. Colócame el texto, hijo. Quiero que me pongas este, papá. El 17, papi, colócame el 17. Escuchen esto, hijos. Yo creo que nosotros no hubiéramos actuado como Ananías. Escúchenlo. Señor, si el que me ofendió fue él, que venga a buscarme. Señor, pero si el que me hizo daño fue él, ¿por qué tengo que ir yo? Si yo soy el agraviado, si yo soy la víctima. Señor, si el descarriado es él, no yo, ¿por qué? Yo tengo que hacerlo. Y el viejito luchó, escúchelo. Y Ananías hizo tres cosas que me fascinaron. Por favor, mire el texto, 17. Entonces, ¿qué hizo Ananías? ¿Qué hizo Ananías? Primero, niños, primero. A mí me fascina lo que hizo Ananías. ¿Saben cómo se construye restauración en una congregación? Hijos, lo primero, acérquese al Saulo. ¿Qué hay que hacer? Aquella persona que usted la ve con cara de amargado, con cara de alacrán, con cara de limón. Usted no le diga: Señor, cuando esa persona sonría, me le acerco. Cuando esa persona venga a saludarme, entonces yo la saludo. Escúchelo, escúchelo. La comunión en una congregación y la restauración en una congregación, lo primero que va a demandar de usted y de mí, se llama que yo, demanda que yo me debo, ¿qué? Acercar. Acercarse. Aunque usted sepa quién es, aunque usted sepa qué hizo, y aunque usted sepa que lo puede morder, ¿qué hay que hacer? Acercarse. Ahora, ¿qué fue lo segundo que hizo Ananías? Oiga, ¿sabe qué significa esto? No solamente se acercó, sino que tuvo contacto. ¿A quién está tocando? A esa fiera. A ese asesino está tocando. Pero esto se da cuando en una congregación hay ¿qué? Restauración. Ahora, la restauración no es el ministerio de un grupo de personas. La restauración tiene que ser el ministerio de todo creyente. Dígale que está al lado suyo: esto es parte de su trabajo, hermano mío. Escúchelo. Y entre más fiera, más hay que acercarse. Entre más bravo, más hay que amarlo. Y entre más terrible sea, más hay que buscarlo, hay que tocarlo y hay que decirle: escuche esta frase que me apasiona de Ananías. Escúchelo. Hermano. Escúchelo. ¿Qué le dijo? ¿Sabe qué palabra significa eso? Es una palabra de inclusión. Le está diciendo: tú y yo somos iguales. Dígale que está al lado suyo: somos iguales. Ah. Niños, quiero que me entienda esto, hijos. Alrededor nuestro hay muchos saúles heridos, lastimados. Saulos. Heridos, lastimados, golpeados, resentidos, amargados, fracasados, caídos, escúchelo, estrellados con Dios, estrellados con la vida, escúchelo, con grandes ministerios pero derrotados, pero a ellos hay que amarlos. hay que perdonarlos y hay que restaurarlos. Este ministerio tiene que ser el ministerio de la iglesia. La primera palabra se llama ¿cuál? Otra vez. No le cueste tanto decir la palabra. La primera palabra se llama ¿cuál? Perdón. Es liberador, ¿cierto? Y la segunda palabra es restauración. Ahora, les voy a hablar de la tercera palabra. Quiero que mire su Biblia. Ahí en el capítulo 9. En la Reina Valera, el versículo 20 tiene un título. ¿Qué título tiene? ¿Saulo predica en dónde? Oiga, ¿qué fue lo primero que hizo Pablo? ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo? Salió a predicar. O sea, Pablo no esperó el curso de discipulado. Pablo no esperó la escuela de liderazgo. Pablo de una vez empezó a predicar y a decirle a todo mundo. Escucha lo que Pablo decía. Decía, yo me equivoqué. El Cristo que crucificamos sí es el Salvador. Sí es el Salvador. Ah, cuando los judíos, cuando el sacerdote, cuando los fariseos escucharon que lo perdieron, lo convirtieron en enemigo, escúchelo, y en objetivo de muerte. Y dice la Biblia que de noche y día acechaban en todo lugar para ver a dónde lo encontraban para matarlo. Se aliaron, oiga, los malos se alían contra nosotros. Y se aliaron para matarlo, para destruirlo. Y de noche y de día lo buscaban insistentemente. Pero aquí viene una figura de la iglesia, hermano, que a mí me fascina. Por favor, creo que es el versículo 25, creo. Papi, colóqueme el 25. Entonces, los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descargándole o descolgándole ¿en qué? ¿Qué principio ve usted ahí? ¿Cuál? ¿Cuál, Jessica? ¿Coloca el principio? Una iglesia saludable, una iglesia en comunión, una iglesia que construye fraternidad, no solamente tiene amor, no solamente tiene restauración, es una iglesia que se protege. Escucha. Pregunta: ¿cómo proteges a tu hermano? Deme un ejemplo. Listo. Primero, orando por él. Segundo, ¿cómo proteges a tu hermano? Bendiciéndolo. Está bien. Otra. Bueno, ayudando económicamente. Otra. Hay una que quiero que toque. ¿Cómo proteges a tu hermano? No. Bueno, todo eso es cierto. ¿Cómo? No hablando de él, pero la otra. No permitiendo que nadie hable de él. Escúchelo. Porque si alguien te habla mal a ti de tu hermano, esa misma persona hablará mal de ti con otro. ¿Sabes cómo protegemos la iglesia? Así sea Saulo. Así sea el peor de los hermanos de la congregación. Así sea el más débil, así sea el más carnal, así sea el que más errores cometa. Escúchalo. No permitas que nadie hable mal de tu hermano. Y tú dile, por favor, no me hable. Porque él es mi hermano y él es su hermano. Y si hablamos de él, estamos hablando de lo que Dios ama. Por favor, callémonos. Y si quiere, más bien yo le llamo al hermano y hablamos los tres. Y usted se lo dice de frente y yo le sirvo de testigo. Pero la manera de protegernos como iglesia es esto. ¿Sabe cómo nos protegemos como iglesia? Ayudando. Como decía Elenita, dando un mercado, dando una ofrenda, ayudando en momentos de enfermedad, ayudando con crisis de dolor, diciéndole: yo quiero orar por ti, yo quiero acompañarte, yo quiero caminar contigo, yo quiero estar contigo. Una iglesia que crece en comunión, escúchalo, tiene perdón, tiene restauración y tiene ¿qué? Protección. La persona que está al lado tuyo necesita protección de iglesia. Tú no sabes lo que está pasando al lado de la persona que está junto a ti, pero quizás está viviendo el peor momento de su vida. Quizás el mundo se le está derribando, se le está destruyendo. Quizás los problemas están golpeando terriblemente a su ser. Pero escúchalo. Pero ¿cuánto vale una mano amiga en momentos de dolor? ¿Cuánto vale una oración cuando tú no quieres ni siquiera orar? ¿Cuánto vale un apoyo cuando las cosas van mal? ¿Tú sabes si la persona que está al lado tuyo tiene para comer esa noche? ¿Tú sabes si la persona que está al lado tuyo ya matriculó a su hijo? ¿Tiene útiles escolares para su bebé? ¿Saben algo? La iglesia se protege. Y ellos lo hicieron como una premisa, porque dice que ellos vendían lo que podían y suplían la necesidad de todos. Ahora, no le estoy diciendo que lo haga, pero le estoy diciendo: proteja. Salvaguarde el nombre de su hermano y cuide a su hermano. ¿Cuarto propósito? ¿O cuarto secreto? Entra en escena, para mí, uno de los más grandes hombres de la Biblia. ¿Sabe quién era? Bernabé. Escuchen, Bernabé. Ahí en el capítulo 9, quiero que usted mire este texto, porque a mí esto me llama la atención. Mire el versículo 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Oiga, la gente lo veía en la iglesia y decía: uy, este es malo. Decía: uy, yo a este lo vi por allá atracando. Uy, no. Es gente, escúchenlo. Cuando llegaban a la iglesia y estaba aquel hermano, oraba con un ojo abierto y el otro cerrado, con la Biblia. En la juega. A Saulo le tenían miedo, escúchelo. Y nadie le hablaba. Cuando Pablo llegaba a culto, se sentaba ya solo, así como Germán. No, es que sea solo, sino allá. Y nadie se acercaba, y tampoco se acercaba a nadie. Porque la gente decía: uy, ese es peligroso, ese es bravo. Ese. Y la gente se acercaba. Pero hubo alguien que lo vio. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Toda iglesia necesita un Bernabé. Dígale al que está al lado suyo que se active en usted el ministerio de Bernabé. Dígase. Ah, ¿sabe usted cuál fue el ministerio de Bernabé? Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba, ¿y qué? Oiga, ¿sabe lo que hizo Pablo, Bernabé? Bernabé vio que este hombre era útil, lo tomó de la mano e hizo la cuarta palabra. ¿Cuál palabra es? Por ahí va. Apoyo, por ahí va. ¿Cuál? Inclusión, por ahí va. La palabra es esta, papi. Escúchenlo. Conectó a un Saulo con la iglesia. ¿Sabe qué es lo que necesita el ministerio de Bernabé en esta congregación? Que coja a Germán, que coja al joven que llega a la iglesia, que coja al señor que llega a la iglesia y lo, ¿qué? Conecte. Y le diga: Aquí hay un cuerpo que lo ama. Aquí hay una iglesia que lo necesita. Esta congregación necesita de usted, pero esta congregación también le puede servir a usted. Mire, hermano mío, y yo quiero desafiarlo a que usted se active el ministerio de Bernabé. ¿Cuál es el ministerio de Bernabé? Bernabé no puede ver a un creyente solo. Lo conecta. Otra vez, ahí hay que decir amén. Otra vez. Bernabé no puede ver un creyente solo. Bernabé, ¿qué hace? Lo conecta. Mire un objetivo al lado suyo. Ves a alguien solo. Escúchalo. Así tenga cara de Saulo. Así tenga cara de ají. Escúchalo. Conecta a esa persona con el cuerpo. Conviértete en un conector del cuerpo. Conviértete en alguien que imparte vida al cuerpo. Conviértete en alguien que ayuda al cuerpo. ¿Cómo van las cuatro palabras? Listo, voy a hacer un examen. Silencio, silencio. Primera palabra. Perdón. Segunda palabra. Aquí falta esto. Misericordia. Segunda palabra. Restauración. Perdón. Restauración, tercera palabra. ¿Estaba aquí se hablaba? ¿Cuál? Protección. Cuarta palabra, necesitan. Conexión. Perdón. Restauración. Protección y conexión. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que eso ayudó a Pablo? Sí. ¿Usted cree que eso activó a Pablo? Y la última palabra. Esta palabra me fascina. Capítulo 13. Capítulo 13. 13, 13. Y estaban, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, estaban por aquí cerquita, profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo lo sé. Y se fueron al matón, al asesino, al perseguidor. ¿Cuál es la quinta palabra que necesita la iglesia? Escuchen lo que hicieron. Oraron, ayunaron y lo enviaron. ¿Cuál palabra tiene que conectarse en la iglesia? ¿Sabe cuál palabra? Coloca la papi. Creyeron en que Dios tenía algo con él. Escúchelo. Nadie daba un peso por Pablo. Nadie. Y Pablo, años después, en la carta a los Corintios, escribe esta frase: porque de lo vil y no menospreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios. Porque de los más bajos, decía Pablo, de lo más pequeño, de lo más vil, Dios me llamó a mí para servirle. Pero ¿sabe qué hizo que Pablo fuera lo que fue? Que hubo una iglesia que creyó en él. Escuchen, y esta casa cree en tu ministerio. Esta casa cree en ti, a pesar de nuestros errores, de nuestros pasados, de nuestras equivocaciones. En esta casa, escúchalo, vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a pedirte: conéctate con el ministerio que Dios te dio, porque aquí te necesitamos. Y el gran perseguidor, terminó siendo perseguido, pero terminó cumpliendo el propósito. ¿Sabe por qué? Porque encontró una congregación que lo perdonó, lo restauró, lo protegió, lo conectó y creyó. ¿A cuánto les gustaría ser parte de una iglesia así? ¿A cuánto les gustaría que esto estuviera en usted en esta noche? ¿Por qué no cierra sus ojos por un momentico? Cierra tus ojos por un momentico. Nuestra iglesia, toda congregación, siempre va a recibir personas heridas, lastimadas, golpeadas. Toda congregación van a llegar personas que quieren hacer daño o que han sufrido mucho daño. Mas en esta noche nosotros tenemos que arroparnos del perdón. Por favor, cierra tus ojitos por un momento. Yo no sé qué tanto daño te han hecho. Yo no sé qué tanto te han lastimado. Yo no sé cuántas veces has querido cambiar y salir corriendo e irte y decir ya no quiero más. No sé cuántas veces has dicho esta gente es mala, chismosa, terrible. ¿Sabes algo? La única manera de construir una iglesia diferente es arropándote de perdón en esta noche. Y quiero hacerte una invitación sencilla. Perdona. Perdona hoy. Perdona. Perdona a aquel Saulo que se levantó. Perdona a aquella persona que te lastimó, que te hirió, que te hizo daño. Perdónala. Y hoy, como Ananías, vas a tomar la determinación de ir a buscarlo, de abrazarlo y decirle, hermano. Y dice que cuando Saulo recibió el abrazo de Ananías, de sus ojos cayeron las escarchas, las escamas. Fue levantado y fue bautizado inmediatamente. Porque la restauración de la iglesia, hermano mío, el perdón de la iglesia, quita del corazón de las personas el daño. Hoy le vamos a decir al Señor, coloca en nosotros una actitud, papá precioso, de perdón, perdón, perdón, de restauración, Señor, de protección. Ayúdame a guardar la iglesia, Señor amado. Ayúdame a guardar la congregación de murmuración, de críticas, de comentarios. Ayúdame a guardar el liderazgo de esta casa, Señor. No permitas que yo hable mal de nadie, pero tampoco me permitas prestar mis oídos para que la gente me hable mal de nadie. Papá, en esta noche quiero pedirte, Señor, tu gracia y tu favor sobre esta congregación. Padre, coloca en nosotros la capacidad de conectar la gente, de tomar la mano de las personas y ubicarlos en el lugar correcto. Señor, hay personas desubicadas, hay personas solas, hay personas huérfanas, hay personas abandonadas, Dios, que en esta noche podamos tomarlo de la mano, Señor, y decirle, tú no estás solo. Mira, entra, mira, ministra, conéctate con este grupo de gente, conéctate con este grupo de personas, porque ahí es donde tú cabes, ahí es donde tú tienes que estar. Y por último, hermano mío, cree en la gente. Déjame decirte que nadie de los apóstoles daba un peso por Pablo, nadie. Pero el Señor sí tenía un ministerio por él y para él. Escúchalo, nadie daba un peso por mí. Quizás la gente no da un peso por ti, pero escúchalo, créele a Dios que el que está al lado tuyo tiene un ministerio. Créele a Dios. Créele a Dios que Dios quiere hacer algo con él o con ella. Créele a Dios. Papá, en esta noche Señor, yo quiero adorarte en esta hora. Papá, yo quiero pedirte en este momento que sea edificada en esta congregación la restauración, el amor, el perdón, la comunión, la protección, la credibilidad, Señor amado, hacia mi hermano. Que podamos, Señor, edificar una congregación que te ame, una congregación de comunión, Señor. Desarraiga de esta casa la murmuración, desarraiga la inmadurez, desarraiga los conflictos, desarraiga los celos, desarraiga la amargura, Señor amado, y establece una congregación capaz de mostrar tu amor, capaz de caminar en amor, capaz de establecer el amor de Cristo, Señor. Yo bendigo, Señor, esta congregación. Y te doy gracias por todo lo que tú harás en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a papá en esta noche? Amén, amén, amén.